La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, a la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a acompañar durante el día de hoy en los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiré Santos Amaral. Hoy vamos a tener un recorrido variado, como siempre, que inicia en nuestro dato noticioso, y luego vamos a viajar hasta Venezuela, porque allí, ya el próximo 12 de marzo, inicia la FILBEN 2015, que este año pues, va a tener como invitado especial a Puerto Rico. Y vamos a estar conversando con el ministro de Cultura de Venezuela, Reinaldo Iturriza. Luego viajaremos nuevamente y seguiremos nuestra estación en Venezuela, porque vamos a estar hablando en esta semana de conmemoración de la siembra del comandante Hugo Chávez, de los logros y el legado que dejó su, pues, todo su trabajo y todo su amor por el pueblo. Y en este caso vamos a hablar del tema del legado en relación al tema de la educación. ¿Cómo fue el avance en la educación durante, pues, el proceso de la Revolución Bolivariana liderado por el comandante Hugo Chávez y que hoy continúa con el presidente Nicolás Maduro? Y luego cerramos en Colombia los preparativos para la Marcha por la Vida, que será el próximo domingo 8 de marzo. Estaremos conversando también sobre esta actividad. Así que tenemos mucha información para ustedes. No se pueden despegar de la Radio del Sur y tienen que ya estar listos y preparados para viajar con nosotros en el Tren de la Tarde. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 0212-994-0916 es el teléfono del máster de la Radio del Sur. 0212 para quienes se encuentran en el interior del país de Venezuela. También nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, o hacerlo a través del Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Allí pueden escribirnos, con gusto vamos a estar compartiendo y leyendo sus mensajes. Ponemos a su disposición también nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Allí pueden encontrar muchísima información ampliada de las noticias que minuto a minuto les estamos presentando en la Radio del Sur y de lo que está ocurriendo en el mundo. Son las 2:09 minutos y nos toca irnos a la música. Esto es Lucía Valentina y El Potrillo. Chávez, vivirás. Vives en mí, padre comandante y amigo, hoy el pueblo es fiel testigo del porvenir. La la la. Vives en mí porque entregaste tu vida. Latinoamérica está unida solo por ti. Volviste las ganas de ser feliz. La la la la. Vives en mí y en cada rostro que sueña por defender la bandera de mi país, Venezuela. Vives en mí, en el corazón del pueblo. Siempre Noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde, hablándoles de Argentina. El fiscal de ese país apeló al fallo del juez sobre la denuncia de Nisman. El fiscal Gerardo Policita recurrió este miércoles al fallo del juez Daniel Refaces de desestimar la denuncia presentada contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Policita presentó anteriormente una demanda contra la presidenta Cristina Fernández por supuestamente encubrir a los sospechosos del atentado contra la AMIA, pero la denuncia fue rechazada por Refaces. No hay ni un solo elemento, decía el fiscal, de prueba, siquiera además indicarlo, que aunque a la actual jefa de Estado estuviera involucrada en el tema de la AMIA. Refaces además explicaba que las evidencias recabadas desmienten de un modo rotundo y lapidario la existencia de delitos y se contraponen además de modo categórico al supuesto plan criminal denunciado. Esto fue justamente lo que el fiscal Alberto Nisman, quien además terminó asesinado, había acusado a la presidenta Cristina Fernández y a varios ministros y políticos de haber acordado la impunidad de Irán antes de la firma del Tratado de Cooperación con el país asiático para avanzar en el esclarecimiento del atentado contra la AMIA. Luego es asesinado el fiscal Nisman y querían atribuirle tanto parte de la autoría del asesinato como también parte de estos delitos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Igual nos vamos después a Chile. Porque justamente allí tenemos, se mantiene este miércoles la alerta roja en las proximidades del volcán de Villarrica, que entró en erupción el martes, obligando a más de 3.000 personas a evacuar la zona, según lo reportaron por las autoridades de ese país. Además, seguimos con alerta roja. Decía, todavía hay un conjunto de protocolos de seguridad, pero quiero dar la tranquilidad que hoy la infraestructura, los caminos están en renunciando, obviamente bastante convulsionados, decía el ministro de Obras Públicas de Chile, Carlos Undurraga. La madrugada de este martes, el Villarrica hizo erupción con destellos de lava y explosión de materiales incandescentes. Habían declarado el día de ayer alerta máxima en Chile. Y de allí nos vamos directamente hasta Uruguay. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, apoya la candidatura de su esposa a la intendencia de Montevideo. El expresidente y actual senador José Pepe Mujica será el principal orador en el lanzamiento el día sábado de la campaña electoral de su esposa, Lucía Topolansky, por la intendencia de Montevideo. Las elecciones municipales se van a efectuar en el venidero 10 de mayo en los 19 departamentos de ese país. En la capital, Topolansky compite con otros precandidatos del gobernante Frente Amplio y el Partido de la Concentración, que agrupa a los opositores partidos Nacional y Colorado. Sin embargo, los otros candidatos del Frente Amplio, Daniel Martínez y Virginia Cardoso, también estarán presentes en lo que se ha descrito como un gesto solidario. Martínez, desde el Partido Socialista, integrante del Frente Amplio, lanzará una campaña el próximo día 14 de marzo, mientras que Cardoso y el Partido por la Victoria del Pueblo aún no han anunciado la fecha para ese paso. De allí nos vamos hasta Guatemala. Allí están instando al gobierno de ese país a combatir la exclusión y la pobreza latinoamericana. Delegados y expertos de 15 países de Latinoamérica y el Caribe han hecho un llamado al gobierno de Guatemala para la cooperación internacional y los movimientos sociales a combatir la pobreza y la exclusión en la región. Tras 3 días de debates y la participación en la Asamblea Anual de la Mesa de Articulación de Plataformas Nacionales y Redes de ONG América Latina, indicaron en un comunicado que la democracia en América Latina aún no brinda respuesta sociales ni económicas a la población. Concluyeron que el denominado común es la exclusión de las poblaciones indígenas, principalmente mujeres y jóvenes. La desigualdad es un problema en la región, pues la riqueza está concentrada en pocas manos, mientras que la pobreza está altamente extendida, decían los participantes de este foro. Y nos vamos de allí hasta Venezuela. El presidente de Venezuela anunciaba en la noche de ayer en su programa En Contacto con Maduro que iba a pedir la extradición de Carlos Osuna por implicaciones en el intento de golpe de Estado. Extradición de este exfuncionario del gobierno de Jaime Lucinche, amigo además de Antonio Ledezma, Carlos Osuna Saraco, que es su segundo apellido, por su implicación pues en este intento de golpe. El presidente Nicolás Maduro presentó durante su programa semanal En Contacto con Maduro, que se transmite por los diferentes medios de comunicación del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pues había dicho que, o reveló el audio de conversación vía Skype que tiene Osuna con uno de los financistas de la intentona golpista que vive en Nueva York, en Estados Unidos, en la cual dicta el discurso que sería leído por los militares insurrectos en un video que iba a ser transmitido por medios nacionales e internacionales durante los ataques a objetivos estratégicos en Caracas. Recordemos que habían entre ellos el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior y Justicia, el canal Telesur, el Palacio de Miraflores, entre otros, estaban ya como miras para ser bombardeados. El audio, grabado el pasado 7 de enero, es el discurso usado en un video grabado en febrero por militares y civiles usando el uniforme castrense para ser transmitido al mundo el 12 de febrero pasado, cuando pretendían ejecutar un golpe de Estado en contra del gobierno bolivariano de Venezuela. Y finalizamos el dato noticioso con un contacto en vivo con nuestra compañera Victoria Argüello, quien se encontraba el día de hoy en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos en Caracas, en Venezuela, y justamente allí había un conversatorio Chávez, el subversivo mayor, un conversatorio que pues forma parte de la semana de conmemoración del segundo aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez. Adelante, Victoria, cuéntanos cómo se desarrolló este evento. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por este contacto informativo. Así, efectivamente, como tú lo has mencionado, yo me encuentro aquí en la sede del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar, ubicado en la ciudad de Caracas, específicamente en la parroquia Altamira. Allí hace pocos minutos acaba de concluir una actividad muy importante, muy significativa para la población venezolana y más aún para la población lectora de Venezuela, que se identifica con ese llamado al despertar de la conciencia que legó el comandante supremo Hugo Chávez. Fue un foro, así como tú lo habías mencionado, denominado Chávez el subversivo mayor, pero paralelamente a eso se realizó el foro, la conferencia, a cargo de la viceministra para la cultura Jordana García, así como el presidente de la Fundación CELAR Roberto Hernández Montoya, llamado Chávez Lector e Inspirador de Utopías. Allí se habló un poco, se meditó sobre esa capacidad que tenía el líder de la Revolución Bolivariana para no solamente leer documentos, leer textos, leer libros, sino digerir esos contenidos y volverlos también igualmente digeribles para la población venezolana, un poco sacar del claustro teórico todas esas ideas que subyacen en la teoría y vincularlas a la cotidianidad, a la práctica de la gente, a la práctica de la población venezolana. Es así como fue un foro cargado de un amplio debate, de una amplia reflexión, capacidad reflexiva de todos sus participantes y, por supuesto, toda la invitación que desde las autoridades gubernamentales, desde el Viceministerio de la Cultura y desde la Fundación CELAR, la Casa de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, se le hizo a la población para seguir ese ejemplo del presidente Chávez en cuanto a la lectura y aterrizar esa lectura, esa teoría, esas ideas a la práctica y a la realidad cotidiana. Recordemos, Alejandro, que esto es una actividad que se enmarca en la semana conmemorativa que dedicó la Fundación CELAR, así como a los 10 días que ha destinado el gobierno venezolano para rendir homenaje al presidente

productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio en esta misma frecuencia a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. De marzo de 1898 nace en el Tocuyo, estado Lara, el escritor, poeta, comerciante, luchador social y víctima de la dictadura gomecista José Pío Tamayo. José Pío Tamayo, con tan solo 14 años de edad, funda una imprenta con el nombre Gil Blas en el colegio La Salle en Barquisimeto. Pío Tamayo escribió la novela El dolor de los granujas, cuyo contenido era una crítica contra el orden establecido, lo que se hizo sospechoso ante el general Gómez. Todas estas actividades despertaron la suspicacia del gomecismo y el mensaje del presidente del estado Lara, general Velasco, fue claro. Pío debe salir de Venezuela o será detenido, porque tiene ideas subversivas y comunistas. En 1927 realiza actividades clandestinas y en febrero de 1928 participa en la coronación de Beatriz I, reina de los estudiantes, en el Teatro Municipal de Caracas. Acto en el cual lee su homenaje y demanda del indio, documento considerado como el primer manifiesto antigomecista que culminaba con una invocación a reconquistar la libertad perdida. Estando en prisión, Pío Tamayo contrae tuberculosis y en diciembre de 1934, cuando es puesto en libertad, su estado es ya muy grave. Muere el 5 de octubre de 1935 en Barquisimeto. Su batalla está viva en cartas, trabajos y documentos. Marzo igualitario. Cápsulas de nuestra historia. ¿Quieres tener información de cómo se declara y para qué se declara el impuesto? No dejes de escuchar todos los martes Mañana Productiva con la Revolución, conducido por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón. Así que recuerda, todos los martes a las 10 tendremos una Mañana Productiva con la Revolución, transmitido por YBKE Mundial y la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:32 minutos, es hora del Grupo 13. Vamos pa'lante acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos a viajar hasta una estación que tiene que ver con la lectura del mundo, porque Venezuela celebra la Feria Internacional del Libro en esta edición de este año, que empieza el 12 de marzo y además entra dentro de la semana conmemorativa del segundo aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez. Y ya para hablar de eso, tenemos en línea al ministro de la Cultura de Venezuela, Reinaldo Iturriza. Reinaldo, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. ¿Qué tal, muchachos? Muchachas, un saludo a todos los usuarios y usuarias de la radio. Reitero mis felicitaciones por sus 5 años, por sus primeros 5 años. Gracias, Reinaldo, de verdad un placer tenerte acá. Y bueno, comencemos hablando de esta fiesta del libro que ya se ha convertido en una de las citas culturales más esperadas en Venezuela para todos los estados, porque ahora, bueno, la Filben pasea por todos los estados del país. Bueno, mira, muy muy emocionado, muy, muy contento. Esto es un trabajo que se viene... Tú sabes que nosotros terminamos una Filben y ya estamos inmediatamente montados en la siguiente. Esta tiene pinta de que va a ser una feria extraordinaria. Ahí, mira, por ejemplo, nosotros el 10 de marzo vamos a estar ofreciendo una rueda de prensa y vamos a, bueno, ya el público en general va a tener todos los detalles, ¿no?, a su disposición. Pero esta es una feria, bueno, como sabemos, en honor a César Rengifo, nuestro César Rengifo, que tiene como país invitado a Puerto Rico, que naturalmente va a ser la delegación más numerosa. Vamos a tener 211 stands, es decir, tenemos más puestos que el año pasado. Vamos a tener 151 expositores, de esos 151, 32 expositores internacionales, hay 17 países participando en esta feria del libro. Y bueno, mira, en general son más de 600 actividades, como tú sabes. Bueno, ya el público venezolano está bastante familiarizado con la feria, muchas actividades para niños, muchas actividades para el público en general, para jóvenes, mucho cine, mucho teatro, mucha música, de manera que, bueno, preparándonos, y bueno, y por supuesto siempre presentes, por supuesto que sí, tú lo comentabas, la figura de nuestro comandante supremo. Va a haber parte de la programación, se va a cruzar pues con los actos en homenaje a nuestro comandante. Reinaldo, actividades complementarias siempre tiene esta Feria del Libro, y justamente pues en esta edición, ¿cuáles serían esas? Porque además, ya que se cruza con una fecha tan importante como es la semana de conmemoración de la siembra del comandante Hugo Chávez, pues me imagino hay actividades complementarias que van de la mano con esto. ¿Tienes a la mano ya algunas de las que se van a desarrollar? Oye, mira, te puedo hablar de algunas actividades que son las que yo he notado como las que, si yo fuera un ciudadano común, me gustaría estar allí, ¿no? Por ejemplo, el jueves 19 de marzo, a las 6 de la tarde, va a haber un concierto que yo creo que, oye, hay que tratar de estar allí. Es un concierto, uno de nuestros invitados este año es Dani Rivera. Como nosotros sabemos, Dani no solamente es un extraordinario artista, sino que es un artista que siempre ha sido portavoz de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Bueno, vamos a tener el honor de tener aquí a Dani Rivera y compartir con él. Va a estar compartiendo con nuestra Orquesta Filarmónica de Venezuela, que sabemos que es una orquesta, igualmente extraordinaria. Ese jueves 19 de marzo, entonces, en la Sala Río Reina, a las 6 de la tarde, hay un concierto Chávez de Amor y Lluvia. Él mismo, el día siguiente, también a las 6 de la tarde, va a estar presentando un libro que se llama igual, Chávez de Amor y Lluvia. Ese es decir, él le pone música a un libro del poeta Eric Landrón. Esa va a ser una de los libros que nosotros vamos a poder adquirir durante esta feria. Yo lo tengo acá, tengo el privilegio de tenerlo en mis manos. Es una obra hermosísima. Ahí, por cierto, nos va a estar acompañando nuestro amigo Ernesto Villegas en la presentación de ese libro. Ese jueves 19 de marzo y viernes 20 de marzo te diría que son de las actividades más importantes. Luego, mira, hay muchísimas obras de teatro rindiéndole tributo a César Rengifo. Por ejemplo, el sábado 14 de marzo en la Sala José Félix Rivas a las 4 de la tarde vamos a estar presentando El Vendaval Amarillo. A ver, otra, el 21 de marzo La Compañía Nacional del Teatro va a estar presentando Volcanes sobre el Mapocho, de César Rengifo. Aquí, esto es el domingo 22 de marzo, el día de cierre. Sabemos que inicia la feria el 12 y termina el 22. Bueno, ese día de cierre, a las 3 de la tarde, vamos a estar presentando Los Hombres de Cantos Amargos, de César Rengifo también. Luego, mira, ahí nosotros desde comienzos de este año, esto es literalmente complementario, ¿no? Estos son unos... Nosotros desde el comienzo de este año venimos, acompañando a lo que nosotros llamamos movimientos culturales emergentes, ¿no? En algunos casos se trata de artes que no son realmente nuevas, sino lo realmente novedoso es que está emergiendo la organización de quienes están involucrados en el ejercicio de ellas, ¿no? Ahí está, mira, desde expresiones artísticas que ya tienen bastante tiempo en Venezuela, como el hip hop, o artes, imagínate tú, como la fotografía centenaria, pero también están las artes corporales, está el arte de calle, también está la ilustración, el diseño gráfico, está el graffiti, que ahorita, nunca como ahora en Venezuela, nosotros habíamos visto tanto talento en el campo del graffiti y el muralismo. Hay cosas y obras verdaderamente extraordinarias, y artistas, bueno, igualmente muy muy destacados, ¿no? Entonces, nosotros venimos acompañando la organización, pues, de estos movimientos, de estas redes, y ellos van a en articulación directa con el Ministerio de Cultura, Ministerio Popular para la Cultura, van a tener una programación igual, ¿no? Conciertos, vamos a estar celebrando, por cierto, hace pocos días, nuestra editorial El Perro y la Rana cumplió años. Bueno, vamos a estar celebrando junto con estos movimientos ese cumpleaños con un concierto de hip hop. Ahí va a estar presentándose uno de los puertorriqueños que viene, que es Luis Díaz, que es el vocalista de una agrupación que se llama Intifada, que tiene unas letras. Bueno, Luis Díaz realmente es un poeta que hace música también, ¿no? De manera que sí, te va a estar movimientos culturales con las actividades, pues, ya tradicionales en el mejor sentido del término de la feria, con música, con poesía, con Puerto Rico, ¿no? De manera que yo creo que van a ser 11 días en los que nosotros vamos a estar disfrutando, como siempre lo hacemos, plenamente de nuestra Feria Internacional del Libro. Reinaldo, propicia la oportunidad de esta entrevista para conversar del gran lector que tuvimos nosotros durante 15 años acá en Venezuela, liderando el proceso revolucionario, que fue Hugo Chávez. ¿Y quién más? Obviamente que tú, a quien ahora diriges las riendas del Ministerio de Cultura en Venezuela, para reflexionar sobre ese Chávez lector, justamente en el marco del aniversario de la Feria del Libro. Sí, bueno, imagínate tú la cantidad de cosas que se podría decir, hermano. Yo creo que no se ha terminado. Se han hecho ejercicios muy, yo diría que bastante exhaustivo sobre esta figura del Chávez lector, ¿no? Y se ha tratado como de rescatar, bueno, los libros que él más comentaba, los que más recomendaba. Y sin embargo, yo siento que todavía no estamos, no le hemos hecho justicia al Chávez lector. La cantidad de autores y de lecturas, pues, que a las que hizo referencia el comandante en vida, como tú lo sabemos todos y todas, muy vasta. Y bueno, yo recuerdo la alegría, que es la misma alegría que contagia de toda la sociedad venezolana cada vez que venía a una feria. El comandante insistió muchas veces en la necesidad de la lectura, no como un ejercicio de esto me parece que es lo más importante a decir, ¿no? No como un ejercicio de acumulación de conocimiento, sino de todo lo contrario, de ampliación de perspectivas, ¿no? De ponerse en contacto con otros universos, con otras culturas, con otras, y por supuesto también de como una oportunidad para reencontrarnos con nuestra cultura, ¿no? Tal y como lo era nuestro comandante, yo lo he dicho un par de veces públicamente, el presidente Nicolás Maduro es una persona bastante, que lee mucho más de lo que dice y mucho más de lo que la gente sabe, y muy sensible a este tema intelectual, ¿no? Este es un tema del que nosotros en privado y tal vez una o dos veces en público sobre el que hemos conversado a propósito, por ejemplo, del Congreso Nacional de Cultura que acabó de ser ahorita en octubre y luego a propósito de la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Cultura. Bueno, en esas circunstancias hemos hablado varias veces sobre la necesidad de continuar una obra que inició el comandante, que es el rescate de nuestros autores. Nosotros, yo no sé, eso es que nosotros mismos tenemos que hacer el trabajo de recordar que el presidente del año pasado, el presidente Nicolás Maduro, el año pasado aprobó la creación de una, la creación y por supuesto la divulgación pues de una colección de pensamiento, bueno, de autores venezolanos, pues, ¿no? Y esa es una de las cosas que nosotros, bueno, no tan pronto como para la Feria del Libro, pero sí para mediados de año, vamos a comenzar a ver los primeros ejemplares de esta colección, ¿no? Y se trata justamente de eso, se trata de rescatar lo mejor de nuestra tradición de pensamiento, pues, ¿no? Los autores que además han pensado sobre Venezuela desde perspectiva venezolanas, no con enfoques prestados, sino tratando pues de entender, de aprender el alma del pueblo venezolano, ¿no? Que es un poco lo que es la Revolución Bolivariana. O sea, no existiría Revolución Bolivariana, no existiría el chavismo como fenómeno, como fascinante fenómeno político, no se podría entender sin ese ejercicio de auscultar, que consiste en auscultar el alma del pueblo venezolano, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo el comandante. El comandante era un ávido lector porque creo que más allá de la sed de conocimiento, decía la angustia existencial de comprender y de encontrarle salidas a los problemas al pueblo venezolano, ¿no? Entonces, oye, me parece que no sería justicia hablar del Chávez lector sin hablar de las razones por las cuales leía, ¿no? Más allá de que era un lector que leía mucho, ¿no? Más allá de eso, porque nunca, el comandante nunca leyó con sentido, nunca se creyó más que los demás por leer. Y sobre todo, yo creo que su clamor porque los revolucionarios y las revolucionarias, en general el pueblo venezolano, que para eso está la Filben, su clamor porque el pueblo se convirtiera en un pueblo lector, bueno, yo creo que no cayó en saco roto. Yo creo que ahorita en la Filben, en esta edición de la Filben, volveremos a ver al pueblo venezolano por centenares de miles disfrutando de la fiesta que implica leer y abrirse a otros mundos. Reinaldo, ya para finalizar, justamente la importancia de la lectura y la cultura en la defensa del legado del presidente Hugo Chávez, que hoy continúa el presidente Nicolás Maduro, en una situación como la que se encuentra Venezuela, que es atacada por imperios y además la injerencia internacional de Estados Unidos en la intentona de golpes y de desestabilización. Bueno, mira, yo creo que se trata de reivindicar. Creo que nosotros no podemos perder la oportunidad para recordar, para reiterar la necesidad de permanecer informados, ¿no? De leer permanentemente, pero con sentido crítico, con siempre cuando uno está tratando de descifrar los contenidos, los mensajes de los medios más tradicionales o de las fuentes tradicionales de información, bueno, leerlo siempre con sospecha en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una tradición de la filosofía de filósofos extraordinarios que se hacían llamar justamente los maestros de la sospecha, y estaba Nietzsche, Chávez, además, el comandante Chávez era un extraordinario lector de Nietzsche. Bueno, sospecha en ese sentido, ¿no? En el sentido de siempre, no tanto de poner en duda el mensaje del otro, sino de tratar de hacer algo en lo que el comandante Chávez insistía mucho también, ¿no? Que es pensar con cabeza propia. Es fundamental para soportar la arremetida de los poderes imperiales, de los poderes fácticos, como lo llamaba el comandante, es fundamental que nosotros pensemos con cabeza propia. Es decir, que no olvidemos nunca que si nosotros hemos logrado todo lo que hemos logrado, si la democracia venezolana ha avanzado hasta donde ha avanzado, ha sido por obra y gracia no de ninguna fuerza misteriosa, sino de la propia voluntad, de la propia fuerza del pueblo venezolano. La lectura, la cultura, el ejercicio de la lectura crítica, tiene que estar al servicio de eso, tiene que estar al servicio, que es otra forma de decir que tiene que estar al servicio de la liberación de los pueblos, de la emancipación popular. Yo creo que nunca deja de ser un momento oportuno para reflexionar sobre la necesidad de pensar con cabeza propia, que era la manera como el comandante Chávez leía. Bueno, Reinaldo, te agradecemos muchísimo estos minutos y este contacto con la Radio del Sur, y para nosotros siempre un placer tener acá al Ministerio de la Cultura apoyándolo en todas las actividades. Muchas gracias. Y bueno, ya estaremos hablando pronto, seguramente, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. No nos podemos perder, sobre muchas cosas más. Así es. Gracias, Reinaldo. Un abrazo igual. El ministro de la Cultura de Venezuela, Reinaldo Iturriza, conversaba con nosotros sobre las actividades de la FILVEN, que inicia el próximo 12 de marzo en Venezuela, que va a estar hasta el próximo 22, y además forma parte de lo que es la semana conmemorativa del aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez. También destacaba la importancia de la lectura y de reconocer al Chávez lector, del saber por qué leía, y de la importancia de la lectura frente a la injerencia extranjera en Venezuela, en el sentido de desestabilización que quieren. Un pueblo instruido es un pueblo que en realidad sabe cómo enfrentar cualquier tipo de situación. 2:49 minutos, nos vamos a la pausa, señor Samuel, con música. Esto es Escape, América Latina Libre. La revolución, hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón, yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te Guatemala, yo te quiero mogollón. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero Salvador. Yo te quiero Guatemala, yo te quiero mogollón. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero Salvador. Yo te quiero Guatemala, yo te quiero mogollón. heridas cicatrizan con la libertad. La violencia se llama economía, que destroza su cultura, su libertad. Vencerá a los malditos carroñeros, por encima del dinero está la libertad. Represión en América Latina, gringos, ¿hasta cuándo? ¡Lárgate! Déjale su tierra laboral. ¡Lárgate! No le robes su riqueza. ¡Lárgate! Déjale su tierra laboral. ¡Lárgate! ¡Malditos yanquis! América Latina, yo te quiero como yo. América Latina, yo te quiero como yo. América Latina, yo te quiero como yo. América Latina, yo te quiero como yo. Ecuador, Argentina, Panamá, Venezuela, Haití, Uruguay, Honduras, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 53 minutos. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, de inmediato con las informaciones. La ministra de Comunicación de Bolivia, Marianela Paco, dijo que el gobierno que lidera Evo Morales expresa preocupación por las opiniones especulativas y acusatorias por parte de la oposición de la nación altiplana que califican de antidemocráticas los programas sociales ejecutados en esa nación. Claudia Contreras, periodista de la red Patria Nueva, nos presenta el reporte. La ministra de Comunicación, Marianela Paco, afirmó que el presidente Morales expresó preocupación por la limitación que generan estas autoridades, declaraciones que están siendo utilizadas de forma especulativa en plena etapa electoral. Tras haber dicho nuestro presidente que no trabajaría con opositores, se han ido generando una serie de opiniones de carácter especulativo y de carácter acusatorio. En términos acusatorios, se ha dicho que es antidemocrático, se ha dicho que es un chantaje. Desgloso y rechazo este tipo de afirmaciones porque antidemocrático nuestro presidente o nuestro gobierno no lo es, no lo ha sido. En todo momento, en estos últimos 9 años de gestión de gobierno, lo que se ha hecho es convocar a todas y a todos para trabajar de forma conjunta por el desarrollo del pueblo boliviano. Decir que solo una mera afirmación de que no se puede trabajar con la oposición es más una preocupación de nuestro presidente y de nuestro gobierno. Consideramos nosotros que es mucho más fácil, el camino es más expedito y se avanza mucho más rápido en la reducción de la extrema pobreza, en la reducción de falta de alimentos, en mejorar la producción, el desarrollo municipal y regional, si es que estamos articulados, si vale el término, con el mismo color entre el gobierno central, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Paco informó dificultades puntuales en ciertos departamentos donde se identificó una clara limitación de alcaldes y gobernadores en implementar programas nacionales. Se ha convocado también a trabajar de forma conjunta para recuperar nuestra dignidad, para consolidar nuestra soberanía de Estado y lograr lo que hoy con mucho esfuerzo nuestro gobierno ha logrado consolidar: estabilidad social, estabilidad económica, desarrollo en los pueblos. Y por eso nuestro gobierno ha tenido que optar en otros casos por trabajar en directa relación con sociedad civil para poder ejecutar diferentes proyectos. Entonces la experiencia nos dice que la oposición obedece más a sus caprichos y a sus intereses grupales o personales y no se sienta con sinceridad pensando en el pueblo. A esta hora de la tarde se mantiene como tendencia también la etiqueta Contacto con Maduro número 21, donde varios tuiteros se han expresado a propósito

soñé con arañeros que brotaban del huacal. El resto de la lluviosa va a salvar la humanidad. Allá te dejé colga un chinchorro, allá en el morichal, pa' que descanses, compañero, y me esperes en la palma. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Amigos del arañero, cojan fila pa' guardar la despedida del arañero. Se va su cuerpo, mano su ideal. Vuela, vuela, arañero. Vuela alta la ilusión. Cuélgate en el papagayo a ver la revolución. Oh, solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el arañero. Tres y diez minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Y hoy es miércoles, miércoles en el Tren de la Tarde de Maravillas del Mundo Animal. Nosotros de inmediato nos vamos a escuchar el de hoy, que es el leopardo de las nieves. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Hoy te voy a hablar del leopardo de las nieves, uno de los felinos blancos en gran peligro de extinción. El leopardo de las nieves es otro de los animales más amenazados de Asia. Este felino, propio de ambientes fríos y nevados, es una de las especies que se encuentra en mayor peligro de desaparición en el continente asiático, junto al tigre y el oso panda. El número de leopardos de las nieves que quedan en el mundo es indeterminado, pero se calcula que no supera los 5.000 ejemplares. En la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el estado de conservación de este animal está registrado como en peligro de extinción. Son similares en aspecto al lince ibérico. Es un mamífero carnívoro que se alimenta de otros mamíferos, como pueden ser los conejos y las ardillas, aunque gracias a su gran fuerza también se aventuran a cazar animales mucho más grandes que ellos, como venados o cabras. En cuanto a su aspecto físico, se caracteriza por unas fuertes extremidades que le permiten realizar grandes saltos y cazar animales de gran tamaño. Su pelaje es fuerte, largo y de un color que puede ir desde el gris hasta el amarillo, cubierto de motas más oscuras. Suelen ser más pequeños que el resto de grandes felinos. Los machos pueden pesar por encima de los 60 kilos, mientras las hembras suelen rondar tan solo en los 25 kilogramos. La principal amenaza a las que se enfrenta el leopardo de las nieves es el ser humano. Cazados por su bella piel, estos animales deben huir de los hombres para evitar que su población quede aún más diezmada. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el Tren de la Tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Las maravillas del mundo animal en el tren de la tarde, gracias a la compañera Chenier Marchand por su colaboración en la narración de este micro. Y hoy nos toca también el refraneando de esta tarde, que es los de atrás que arreen. Refraneando. Refraneando. Los de atrás también arreen. Nació de que, habiéndose paralizado un tren, se obligó a los pasajeros de última clase, que entonces acostumbraban a colocarlos en el último vagón, a que empujaran el carro. Se generalizó y hoy se aplica para indicar que los de menos significación lleven la carga o peso o diligencia. Refraneando. Refraneando. Refraneando en la voz de Marayera Chirinos, y en el tren de la tarde estamos listos para viajar a la segunda estación. Si hay algo que debemos reconocer durante este proceso revolucionario que se ha vivido en Venezuela, es el avance educativo de la República Bolivariana de Venezuela, de la juventud, de los niños, de las niñas, quienes libraron la batalla del analfabetismo y la ganaron. ¿Junto a quién? Al comandante Hugo Chávez. Y para hablar de ese legado, ya tenemos en línea a Marisol Calzadilla, presidenta de la Fundación Misión Robinson. Marisol, bienvenida al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Marisol, tú eres además la presidenta de una misión bandera en el tema educativo en Venezuela, que además ha ayudado y combatió y fue parte además de esa punta de lanza del comandante Hugo Chávez para combatir el analfabetismo, una guerra que se ganó. Que se ganó y seguimos ganando en otros aspectos. Así es, cuéntanos cómo ha sido el avance y ese legado que ha dejado el comandante Hugo Chávez y que hoy continúa el presidente Nicolás Maduro en relación al tema de la educación en Venezuela. Bueno, fíjate, en lo que refiere a Misión Robinson, que trabajamos con los adultos con el tema del analfabetismo y la batalla por el sexto grado, pues bueno, como bien sabes, en el 2005 Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo con 1.482.543 patriotas alfabetizados. Y ese mismo año logramos graduar en sexto grado 327.816, que esa cifra, al momento que estamos hablando, cierre en 2014, ya tiene casi 1 millón de personas que han alcanzado el sexto grado, porque tenemos 980.152 personas que han alcanzado el sexto grado al cierre de 2014. Entonces, bueno, fíjate, como el tema no solamente fue alfabetizar, sino continuar estudios hasta alcanzar el nivel primario. Y bueno, yo siempre digo que gracias a la voluntad política de dos grandes gigantes, Hugo Chávez y Fidel Castro Ruz, pues se logró el milagro de declarar en 2 años a un país territorio libre de analfabetismo. Marisol, además de obviamente haber declarado a Venezuela libre de analfabetismo, la educación es una de las herramientas más importantes para la lucha contra la transculturización, la injerencia extranjera, y hoy en día Venezuela está viviendo pues un ataque fuerte por parte de sectores imperiales del mundo, de además sectores de la derecha fascista, de la canalla mediática. Pero en la actualidad, luego de ese legado que dejó Chávez con la educación, ya no es tan fácil poder engañar al pueblo venezolano, y eso es gracias a las políticas educativas. Y esta reflexión la hago porque me gustaría que tú destacaras la importancia del proceso de formación de niños, niñas, adolescentes y adultos que el presidente Hugo Chávez implementó en Venezuela desde el año 1999. Sí, bueno, lo primero es que, y cuando nosotros decimos que toda la patria es una escuela, es que realmente toda la patria es una escuela, porque en los niveles, cuando se hizo la gratuidad de la educación, se dio las canañitas, las tecnologías en las escuelas, los niños tienen los libros, todos los libros, la atención a los docentes cada vez es mayor, hay programas de formación, está la micromisión Rodríguez, los centros de investigación, los docentes están siendo atendidos, y no, hay cantidad de proyectos que se están desarrollando, la misión Sucre, cuántos estudiantes ingresaron a la universidad, la misión Rivas, cuántos han alcanzado el bachillerato, que estaban esperando, pues. Pero creo que lo más importante es no solamente lo que ya hemos hecho hasta ahora, sino lo que estamos haciendo, lo que seguimos haciendo. Porque si dijéramos, estuviéramos conformes con lo que ya se hizo, pues vamos a cruzar los brazos. Pero es que al contrario, seguimos trabajando. Y con el presidente Nicolás Maduro, pues se ha potenciado ese trabajo en el tema de las bases de misiones, en los nuevos mismos, en las comunidades de pobreza extrema. donde estamos trabajando todas las misiones de manera integrada, dando respuesta a las comunidades y atendiendo todo el tema, sobre todo de educación, de cultural. Y todo aquí, las evidencias son tales, ¿qué te puedo decir? En una asamblea tú vas a hablar cualquier persona con un nivel educativo más alto y cualquier miembro de la comunidad que tiene apenas un sexto grado, se habla con una propiedad de todo lo que son los temas importantes de la economía y del desarrollo del país. Está clarísimo, clarísimo de lo que es la guerra económica y por qué se produce y cuál es el imperio y lo que está pasando. Una claridad absoluta que despertó la conciencia de la educación, no hay otra. Ese es el camino. Así es. Marisol, el tema de la defensa del legado. ¿Cómo seguir trabajando desde la educación para mantener vivo el legado del presidente Hugo Chávez y seguir fortaleciendo las políticas educativas que tiene el Estado venezolano, que además benefician a todos y todas, que no tienen distinción ninguna? No tienen distinción. Bueno, mira, es que yo creo que eso este paneo rapidísimo que te hice de todas las ventajas que tiene la educación hoy en día, desde pasando de los niños, los simoncitos, la atención a los niños en las escuelas, los maestros, el trabajo con las comunidades, todo eso está la imagen del comandante, está la presencia de él, está la sonrisa, está el amor, él está, nosotros estamos impregnados del comandante, quieranlo o no lo quieran, el comandante está en nosotros, no hay nada que nosotros hagamos, pensamos, digamos, que no esté la presencia de él. Y mucho más en la educación, el comandante nos llamaba a leer, a estudiar, a prepararnos. Y ese debate sigue siendo principal. Nosotros no hay una vez que no hay ninguna parte que no salga el nombre del comandante Chávez. Está inmerso en nosotros. Y bueno, el trabajo, mientras más educación tengamos, mayor claridad, mayor nivel de conciencia, pues mayor claridad vamos a tener también en lo que ha sido el papel y lo que es el papel del comandante, porque nunca se nos irá de nosotros. Entonces, eso es un trabajo de día a día, continuo. Cuando en una escuela se rescatan los valores patrios, se defiende los valores patrios que fueron burlados y atacados en un país amigo, vecino, pero que una persona los ofendió. Y cuando un colegio se para a defender y a resaltar sus valores patrios, ahí está el comandante. Que nos rescató el amor a nuestra patria, a nuestros himnos, a nuestra música venezolana, nuestros valores, todo eso está perenne. No creo que ya esa impronta no va a poder ser borrada muy fácil, no va a ser para borrada. Si estamos seguros de eso, Marisol, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Bueno, muchísimas gracias a ti y bueno, para adelante como siempre, aquí no se rinde nadie, aquí no se cansa nadie. Así es, Marisol Calzadilla, ella es presidenta de la Fundación Misión Robinson, conversaba con nosotros sobre el legado en el tema educativo y en la lucha contra el analfabetismo, una lucha que se ganó en la Revolución Bolivariana, liderada por el comandante Hugo Chávez y que continúa trabajando para seguir venciendo las barreras educativas, para seguir fortaleciendo, además desde la educación inicial a nuestros niños y niñas, para combatir esa transculturización, esa injerencia imperial, esa injerencia extranjera en el tema de la educación, hoy en día pues libres de analfabetismo y en vías de cada vez ser mucho más comprometidos con la patria desde la infancia, que es el lugar más importante para poder fortalecer ese sentimiento patrio que pues durante muchos años se negó en Venezuela. Son las 3:21 minutos, tenemos que irnos a la pausa, pero antes, señor Samuel, que ese tren arranque, nos vamos a leerles las leyes más raras y vamos a empezar en Argentina, porque en 1811 la Junta de Buenos Aires expide un decreto por el que se destierra de la ciudad de Córdoba a todos los españoles solteros. Les tenían miedo, seguramente. Y de allí nos vamos hasta Nueva York. En Carmel está prohibido llevar pantalones y chaquetas que no combinen. Una ciudad fachonista, señor Samuel. Miren en lo que piensan los estadounidenses. Pero bueno, en Japón solo la familia real puede pintar su auto de rojo. Bueno, hay ciertas teorías de ese color en los autos, de causa un poco más de accidentes. Hay ciertas teorías allí que quienes son especialistas de la psicología del color dicen por qué el abuso de este no pues puede causar algunos accidentes de tránsito. En Turquía está mal visto hablar en voz alta a los ancianos. Bueno, respetar a los mayores es parte de eso. Deberíamos darle clase a unos cuantos en varias partes del mundo, ¿no? Y finalizamos en Francia. Está prohibido ponerle a un cerdo Napoleón. Y esto no tiene nada que ver con Napoleón Bonaparte, sino con el libro Rebelión en la Granja, de George Orwell, cuyo protagonista es Napoleón, un cerdo grande de aspecto feroz, el más traicionero y el más astuto de los dos cerdos. Le da miedo que se les convierta como el Napoleón, el de la granja. 3:23 minutos, esas eran las leyes más raras en el tren de la tarde de este miércoles 4 de marzo. Nos vamos nosotros con música y esto es Adonis y Robert, Venezolano Sol. La paz no se encuentra en la naturaleza externa. Son tesoros que yacen ocultos en la naturaleza interna del hombre. Oye, levántate, recorre conmigo el camino de la paz. Que sigue el canto, escribe tu destino con la tinta de bondad. Con todas las fuerzas de tu corazón, dile no a la violencia y sí a El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:27 minutos. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Venezuela se respeta. Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. La vicepresidencia política hizo la reunión acá en la Cancillería para acompañar las medidas diplomáticas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro en relación a medidas diplomáticas concernientes a los Estados Unidos de Norteamérica. Yo sostuve una reunión con el encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, donde le aclaramos el alcance, sostuvimos una reunión cordial donde le aclaramos el alcance de estas medidas diplomáticas. En lo que respecta a la adecuación a un número de 17 funcionarios, por lo que debe funcionar la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, bueno, se le dio un tiempo de 15 días para presentar el plan en cuanto a la clasificación de rango de funcionarios que deberán permanecer en nuestro país acreditados por su gobierno en Venezuela. Igualmente estará saliendo publicada la resolución conjunta del Ministerio Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, donde en razón de la reciprocidad se aplica visado para turistas a los ciudadanos estadounidenses. Son medidas y acciones diplomáticas enmarcadas en el derecho internacional público, en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y que en definitiva concierne reciprocidad que debe regir las relaciones entre los estados soberanos. Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. La Radio del Sur te invita a escuchar Caminos a la Plaza Roja. Todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Pueblo alerta. Cerremos filas contra el golpismo. Delcy Rodríguez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando nosotros vemos el apoyo, además reiterado, de los bloques regionales, de UNASUR, de CELAC, de ALBA, de MERCOSUR, del G77 más China, de los BRICS, de los países no alineados, bueno, es prácticamente mayoría en el mundo. Ahora, ¿quiénes venden esa mentira sobre Venezuela? Los centros imperiales mediáticos. Sobre el mundo, no solamente contra Venezuela, sobre el mundo se ha desatado una campaña de los poderes hegemónicos mundiales. El poder financiero, el poder económico, el poder mediático, el poder cultural a través de esa maquinaria cultural y opiniática llamada Hollywood, todo y el poderío obviamente militar. Yo decía en mi discurso en las Naciones Unidas recientemente esta semana en el Consejo de Seguridad que el gasto militar total mundial asciende a 1.747 billones de dólares y de ese monto global solamente el 37% está distribuido o concentrado en los Estados Unidos. De tal forma que todos estos poderes se han alineado no solamente contra Venezuela, que sabemos que hay una arremetida tremenda, sino contra el mundo entero. Pueblo alerta. Cerremos filas contra el golpismo. La Radio del Sur les invita a escuchar Brigadas Puente Sur todos los miércoles a partir de las 11 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:33 minutos. Ahí escuchábamos a la agrupación Aterciopelados, Candela, desde Colombia. Y justamente estamos intentando viajar ya a la próxima estación del Tren de la Tarde, que es Colombia, porque este próximo 8 de marzo se va a realizar en ese país una marcha por la vida que va a ser justamente protagonizada por mujeres, me imagino, que justamente conmemoran su día, pero también pues están haciendo el llamado para que todos y todas vayan a participar de esta marcha por la vida en Colombia. El exalcalde bogotano Atanas Mocus está convocando nuevamente a esta marcha por la vida, está prevista para este domingo, y además él recordaba que esta se ha hecho ya varias veces y que en esta oportunidad va a recorrer la ciudad hasta llegar a la emblemática Plaza Bolívar en el centro histórico de Bogotá. Esto es en la capital de Colombia. En una entrevista que se le hacían a través de medios de comunicación, el político colombiano reiteraba el llamado a la población para que acudiera a la caminata que se va a realizar este próximo domingo para exigir respeto por la existencia humana. La supervivencia es sagrada, decía. Y subrayaba también el ex candidato presidencial durante la invitación a la peregrinación que esta es una marcha para respetar la vida a los colombianos y las colombianas. Con esta movilización, decía, pretendemos respaldar el quinto mandamiento bíblico: no matarás. Es una marcha que busca obviamente el rescate y el valor y el respeto de la vida de todas y todos. La preparación de la demostración coincide además con los diálogos entre equipos gubernamentales y de los de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, la FARC, para hallar una salida negociada al conflicto bélico, prolongando además durante 50 años. En recientes declaraciones, el presidente colombiano Juan Manuel Santos hacía también una referencia a recordar la masacre del Caquetá, donde resultaron ultimados los 4 menores de edad en su propia vivienda, y también decía que pues va a asistir a esta marcha en el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Proteger la vida es un imperativo moral para todos los colombianos, sin distingo de ninguna clase. Eso lo decía el presidente Juan Manuel Santos al momento de referirse a esta marcha, a donde nosotros estamos intentando viajar para conocer los detalles de lo que ocurre o de lo que va a ocurrir este próximo domingo. Lo que sí vamos a conocer, y es al regreso de esta pausa musical, porque nos vamos a ir a música, señor Samuel, es la agenda cultural y de actividades conmemorativas que mañana inician para conmemorar el aniversario número 2 de la siembra del comandante Hugo Chávez. Nos vamos a escuchar Carlos Vives y Chucky Town en en El Mar de Sus Ojos. Allí escuchábamos al colombiano Carlos Vives y a la agrupación Chuck It Down con En el mar de sus ojos. Nosotros continuamos con ustedes en el tren de la tarde y hemos tenido ahí un inconveniente para viajar a Colombia, pero sí les comentamos que a partir de mañana comienzan los actos conmemorativos del aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. Hay una serie de actividades y van a haber diferentes presentaciones dentro de lo que es el cuartel de la montaña, culturales y actividades donde va a participar toda la comunidad, y que además son los venezolanos y las venezolanas invitados a rendir honores al comandante Hugo Chávez en la flor de los cuatro elementos. Justamente va a haber presentación de coros infantiles y orquesta de flauta, va a haber varios homenajes musicales a cargo de la Escuela Ecológica Integral Nacional Bicentenario, también la estudiantina de la Escuela Técnica Industrial Rafael Vega. Va a haber también la salva de honor del comandante eterno. Esto es a las 4:25 de la tarde, como siempre se hace mensualmente, y está en esta oportunidad cuando se cumple el segundo aniversario de su siembra. En particular va a ser donde siempre se ha hecho, el final del Callejón de las Banderas, allí en el cuartel de la montaña. Luego en el patio central una ceremonia interreligiosa que se va a realizar el día de mañana, y luego pues el Teatro Teresa Carreño se viste de gala para recibir a El Arañero, que justamente el ballet del Arañero, que se llama De Arañero a Libertador, va a estar dándose también en el Teatro Teresa Carreño en homenaje al comandante Hugo Chávez. Posteriormente continúan los días de celebración de conmemoración de esta actividad, que pues va a darse en diferentes lugares. En el museo, en la mesa de ajedrez, va a haber justamente también mesas de ajedrez, estampado de franelas, tenis de mesa, tatuajes, actividades culturales para toda la familia, que es lo más importante. Esto es el viernes 6 de marzo en diferentes pasillos y salones del cuartel de la montaña. Va a estar también una feria del libro, el encuentro de la juventud productiva, talleres infantiles también. Va a haber una cátedra abierta a Hugo Chávez, que son conversatorios que tienen que ver justamente con el legado del comandante Hugo Chávez. Va además también a haber experiencias de los espacios de paz, la salva de honor a las 4:25, que se va a hacer todos los días hasta que termine toda la semana conmemorativa, y luego el Teatro Teresa Carreño el día 6 también se viste de gala para recibir el ballet del Arañero, de Arañero Libertador. Ahí continúan las actividades el sábado 7 de marzo en diferentes conversatorios, encuentro de la juventud productiva, el conversatorio Guerra de Cuarta Generación, Cuarta y Quinta Generación, y además también continúa la actividad en el Teresa Carreño del Ballet del Arañero a Libertador. Y el domingo 8 de marzo, que además se conmemora el Día Internacional de la Mujer, va a haber también una serie de actividades, pero además también cierra el Congreso de Mujeres en Venezuela, el Congreso Internacional, con el segundo Seminario Internacional del Pensamiento Feminista del Comandante Chávez en el Cuartel de la Montaña, y luego va a haber actividades diversas que tienen que ver justamente con la mujer, además de otras actividades que se van a realizar en Venezuela en el marco del Día Internacional de la Mujer y en la semana conmemorativa del aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez. Lunes 9 continúan las actividades en el cuartel de la montaña, actividades recreativas, deportivas, culturales, van a ver también, y de formación política, van a estar allí en este evento que se va a realizar. Luego martes 10 de marzo y miércoles 11 de marzo también van a haber talleres y conversatorios que se van a dar en ese centro, de ese espacio que es el cuartel de la montaña, y en la flor de los cuatro elementos también van a haber varios homenajes. La tarima central el día martes 10 de marzo en el cuartel de la montaña va a tener una canción para el comandante, que es un concierto, y luego el día 11 de marzo va a ser la presentación del disco El Llano en tu Mirada. Posteriormente, el 12 de marzo, continúan las actividades de la semana conmemorativa del aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez. Va a haber actividades diversas, y luego en la tarima central a las 5 de la tarde va a estar la presentación de agrupaciones de Haití, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Esto es el jueves 12 de marzo. Y posteriormente, el día 13, la tarima central del cuartel de la montaña tendrá El Alma de la Tierra. El Alma en la Tierra, una danza contemporánea y cantos de trabajo. Finalizan las actividades el fin de semana, el sábado 14 y el domingo 15, y allí van a haber muchas más actividades de recreación, actividades deportivas y también actividades que tienen que ver con formación. Y a las 6 de la tarde cierra, a las 5 de la tarde cierra con un concierto en la tarima central, que es La Insurrección del Movimiento, es una danza también. Pero a las 2:30 de la tarde del mismo sábado 14, para los más pequeños de la casa, está el Teatro Infantil Hugo Chávez, una biografía que es como un cuento. Y cerramos el domingo 15 de marzo con actividades varias también y va a haber en la tarima central a las 5 de la tarde una cantata, las canciones de Alí. Va a haber teatro infantil La Niña Azul, va a haber juegos, va a haber arte, pintura, escultura y un conversatorio que se llama El Pensamiento de Bolívar, Alí y Chávez. Esas son las actividades conmemorativas para esta segundo aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez, que se van a realizar a partir de mañana 5 de marzo. Recuerden que inician las actividades a las 4:25 de la mañana con un cohetazo que se va a sentir en toda Caracas y en todas partes de Venezuela en honor a el comandante Hugo Chávez. Son las 3:46 minutos, con esta información debo despedir el Tren de la Tarde del día de hoy. Nosotros, como siempre, fue un placer haber trabajado para ustedes y acompañado durante estas dos horas. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos está Samuel Romero y Eber Castellanos. En la producción de este espacio, Antalia Díaz. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiree Santos Amaral. No deben ustedes de cambiar el dial de la Radio del Sur, porque tenemos mucha información para ustedes. Y mañana van a estar allí y sintonizándonos, porque tenemos programación especial en la conmemoración del día central del segundo aniversario de la siembra del comandante Hugo Chávez. Mañana 5 de marzo, todos con la bandera alzada en honor al comandante Hugo Chávez. Nos vamos con música. Esto es Cani García y el colombiano Jorge Celedón. Que me quieras. La casa vuela flores cada vez que llegas. Qué bueno que no lees todas mis ideas. Tú y yo ya nos casamos como 20 veces. Tuvimos 7 hijos y siguió mi mente creando mil historias para ti, tejiendo tantos sueños para mí. Yo quiero darte la gloria, darte un beso cada vez que llegas. Yo me contengo para que no veas que sueño con que me quieras. Yo quiero darte la gloria, darte un beso cada vez. Acaba ni en un hasta luego. Seguro no me miras como yo te veo. Pero si algo es muy mío y me pertenece, es esta tonta idea que tengo en mi mente, creando mil historias para ti, tejiendo tantos sueños para mí. Yo quiero darte la gloria, tratarte un beso cada vez. Yo quiero darte la gloria, plantarte un beso cada vez que llegas, y me contengo para que no veas que sueño con que me quieras. Ya se vuelve este espacio entre tú y yo, kilómetro eterno lleno de dolor, pues no tenerte duele y no decirlo. Cuando llega y me contengo para que no vea que sueño con que me quiera. Yo quiero darte la gloria, plantar tu beso cada vez que llegas, y me contengo para que no vea que sueño con que me quiera. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.